Nuestra historia comienza en Malaca, ciudad fenicia. Esta bella tierra, con los años, también ha sido griega y romana, mora y cristiana, para transformarse en la Málaga urbana y moderna que es en la actualidad. Málaga se baña en el Mediterráneo, mar amable que ha contemplado el nacimiento de grandes poetas, pintores y cantaores, personajes ilustres que van de la mano de los humildes, como el cenachero, pregonero incansable de los barrios de pescadores. Lugar de peculiaridades, donde su catedral está manquita y su faro se llama Farola, pero que indudablemente encandila por su cielo de un azul intenso, por la calidez de su sol y de sus gentes, por el aroma a mar y a biznagas. Málaga y sus cantes, los verdiales, las malagueñas, las rondeñas y las javeras. Lecho de sol, inglesa y cantaora, un manto azul y sideral te arropa, ardiente estufa para el frío de Europa, fatalista y celosa, tierra mora. Si aliento de terral, abrasadora. Mas si tu suelo, oh Málaga, yo piso y acaricia mi rostro de improviso, el beso de la mar, la brisa pura, mi corazón, henchido de dulzura, creerá que late ya en el paraíso. En mi Andalucía del alma hay una ciudad preciosa. Es la Málaga asombrosa que a mí me trajo la calma. Situada junto al mar, entre montes y entre pinos, quienes en ella vivimos no dejamos de gozar. De gozar su hermoso sol, de gozar de su alegría y sus hermosos vergeles, la enmarca un bello arrebol en su preciosa bahía. Málaga, qué bella eres. Si hablamos del arte del siglo XX, sin duda nos viene a la cabeza un nombre, Picasso. Su singular personalidad revolucionó la pintura para siempre y a él, inevitablemente, lo ha convertido en inmortal. Un genio nacido en la céntrica Plaza de la Merced de Málaga.